actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para todos, comenzamos el Café Mañanero. Es miércoles 10 de mayo. Arrancamos nuestro programa dando cuenta del tiempo. Temperatura para comenzar: 20 grados centígrados. Sí, y vamos a alcanzar, atención, una máxima de 27, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. We'll be right back. Un feliz día para todos. Comenzamos el café mañanero correspondiente al miércoles 10 de mayo. Que nos trae temperaturas entre los 20 y los 27 grados centígrados. Se trata de una jornada con cielo mayormente nublado. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. La bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo, $76.09, también se mantiene. Y el IBEX 35, que pierde un 0.31%, cerró la jornada en 9.183 puntos. Vamos ahora con noticias titulares en materia de economía para destacar. Para destacar hoy, las sanciones y la caída del 45% de los ingresos de los combustibles agrian el día de la victoria de Putin. Pero vamos con otros titulares para destacar en la jornada. Tenemos en España que el Constitucional avala de manera definitiva la ley de plazos del aborto 13 años después. Del ámbito internacional, el presidente de los expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de abusar sexualmente de la escritora Jane Carroll, pero no de violarla. Seguimos repasando la actualidad del café mañanero. Precisamente en los Estados Unidos, el presidente de ese país, Joe Biden, ha reconocido que la frontera con México será un caos los próximos días con el cambio de política migratoria. Y atención a lo que dice el sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano, Alejandro Portes. España se hundiría en una catástrofe demográfica si rechaza la inmigración. Por otra parte, destacamos que Reino Unido ya tiene su barcaza para acoger inmigrantes en alta mar. Se trata de una medida polémica. Atracará exactamente en la isla de Portland y podrá acoger a medio millar de solicitantes de asilo. También se ha conocido que Rusia recluta inmigrantes de Asia Central para la guerra con Ucrania. En lo que tiene que ver con deportes, el primer partido de la semifinal de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola quedó en tablas 1-1. Hoy se juega la otra semifinal entre el Inter de Milán y el Milan. Estamos hablando de los partidos de ida de la Champions. Bueno, y hoy rendimos tributo en lo que tiene que ver con el apartado cultural y entretenimiento a los 60 años de La Rayuela, la obra maestra de Julio Cortázar. Así que damos cuenta de una canción que se inspira en esta gran obra. Se trata de Burbujas de Amor, sí, la canción del maestro Juan Luis Guerra. Así comenzamos el café mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias una vez más por acompañarnos. Un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura.

y como ya lo anotábamos, conformó junto a Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, el hito literario y cultural que después del modernismo se ha conocido como el boom latinoamericano. Bueno, homenaje entonces para esta obra mágica, extraordinaria de Julio Cortázar, Rayuela. Así empezamos el Café Mañanero, y por qué la canción del maestro Juan Luis Guerra, pues como ya lo decíamos, es una canción que Guerra ha confesado que se inspiró justamente en esa obra de el escritor argentino. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos una vez más en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana para que vivan la actualidad, el entretenimiento, las entrevistas, la asesoría jurídica y mucho más aquí en el Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Es el momento de un mensaje importante en el Café Mañanero. Preste mucha atención. Only One Comunicaciones tiene para usted 300 megas de fibra óptica. Además, 40 megas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 35,95 euros. Solo tiene que ponerse en contacto con las tiendas de Only One Comunicaciones. En Manuel Candela, número 21, igualmente Mariano de Cavia, 29. Más información en la página web onlyonetienda.com. Onlyonetienda.com. Si usted es de las personas que por alguna razón no puede acceder a un contrato por cuestiones de papeles, póngase en contacto con Only One Comunicaciones, que va a tener una alternativa. Only One Comunicaciones, no lo olvide, Manuel Candela, número 21, y Mariano de Cavia, 29. Deseándole a todas las madres un feliz día. Vamos también con promociones justamente de cara al Día de las Madres. Diana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es, estas promociones que les traemos con la Imperial del Quindío. Por supuesto, estamos todavía a tiempo, madres, para que pidamos esas delicias tortas, las tortas frías, por supuesto, las tres leches envinadas y personalizadas, todas las delicias de la panadería colombiana y platos típicos. No olvidemos también el menú diario y, por supuesto, las ofertas del 2x1 en panadería. Los lunes estamos en Plaza Mayor 28 Torrente, en la avenida La Plata 45 Valencia, y los martes en la avenida del Puerto 99 con horario extendido. Tenemos en esta ubicación el horario extendido hasta las 12 de la noche. Estaremos atendiendo todos los pedidos. Los podemos agendar al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres en su día. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad del Café Mañanero. Hay varios temas para destacar. Estamos pendientes primero del vencimiento del título 42 en los Estados Unidos. Va a afectar a muchas personas. Pero también es cierto que se ha conocido una alternativa, y es el plan anunciado por parte del gobierno de los Estados Unidos, España y otros países, como es el caso de Canadá, para la atención de personas que quieran viajar por cuestiones laborales. También hay más alternativas. Pero ya lo destacamos, Comenzando el café mañanero, la preocupación que hay en el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha anticipado que los próximos días serán un caos en la frontera con México por el fin del título 42, una de las políticas migratorias más polémicas de la etapa del expresidente Donald Trump, que dejará de funcionar a partir de este jueves. Biden ha explicado que la situación puede volverse complicada en los próximos días. Según sus palabras, veremos qué pasará. Va a ser un caos durante un tiempo, aventurado, agradeciendo también la abrumadora colaboración del gobierno de México, con cuyo presidente se ha reunido de forma virtual este martes. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de otras noticias que tienen que ver con inmigración. Una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora de la mañana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Empezamos con el plano nacional. Dos vecinas de Río Tarto y La Caridad han sido detenidas en el marco de una investigación contra una trama delictiva de explotación de inmigrantes en situación irregular. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que personas de nacionalidad extranjera con estancia irregular en España contactaron por necesidades económicas y laborales con las presuntas autoras, que le ofrecían trabajos asistenciales como cuidadoras en domicilios de Galicia y Asturias. Pone de manifiesto esta noticia los operativos que hay en el plano nacional contra el empleo de personas en situación irregular. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, ya lo anotábamos también al principio de nuestro programa, el sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano, Alejandro Portes, ha asegurado que si España rechaza la inmigración y no la tuviera, correría la misma suerte que otros países de Europa Oriental o Japón, que se van hundiendo en la catástrofe demográfica de perder cada vez más población. Así se ha expresado este martes en declaraciones a los periodistas minutos antes de participar en las deliberaciones del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, del que forma parte por primera vez tras recibir este galardón en el año 2019. Seguimos repasando las noticias en materia de inmigración. Ahora también en lo que tiene que ver con América Latina y el mundo, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó este martes desbloquear $1,000 millones para ayudar a la ciudad en la que se prevé una nueva llegada masiva de inmigrantes desde la frontera sur del país al expirar el título 42. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Vamos ahora a dar cuenta del anticipo de Latino Deportes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El anticipo de Latino Deportes es con Adolfo Jiménez del Río. Ya está listo. Tenemos semana de semifinales de Champions, el torneo de clubes más importante del fútbol europeo. Adolfo, el resumen de los deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos quizá el mejor partido de la temporada entre dos colosos del fútbol mundial, el Real Madrid y el Manchester City. Un partido de semifinales de esta competición terminando empatado 1-1 con golazos de Vinicius Junior por el Madrid y Kevin De Bruyne por el Manchester City. Y todo queda abierto

El Café Mañanero con el sonido del grupo Maná, que atención, anuncia su regreso por todo lo alto. Dos producciones discográficas. ¡Qué bien! Se trata de una de las agrupaciones de pop rock latinoamericano más importante. Recientemente Ferg se vio obligado a suspender una gira de conciertos, incluso su presentación en el Festival de Viña del Mar en Chile, el festival de música más importante de América Latina. Pero están listos para continuar con sus planes en este 2023, donde destacan dos producciones discográficas. Mientras tanto, seguimos escuchando éxitos como Me Vale y muchos más. El repertorio de Maná es extenso. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero que avanza con promociones, como es el caso de Avianca Express. Presta mucha atención a este mensaje porque seguramente te interesa. Tú que envías a América Latina, especialmente a Colombia, trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá, o llámanos al 91-00-59-901, 91-00-59-901, y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también podrás participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. Avianca Express. También estamos con el sabor de María Mentira Parrillada. Mamá se merece un sitio especial para celebrar el Día de las Madres. Día Universal de las Madres, este domingo, te espera María Mentira con todo el sabor de Colombia. Platos típicos, María Mentira Parrillada. Manuel Candela, número 36. Manuel Candela, 36. Para comer, para cenar, María Mentira Parrillada. Deseándole a todas las madres muchas felicidades. El Café Mañanero que no se detiene. Ya viene el monólogo de actualidad. No me importa lo que piensa la gente de mí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Latinos FM te acompaña en tu vida. 107.9. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. De actualidad en el Café Mañanero, vamos con la noticia que encontramos hoy en las páginas de todos los periódicos de España y bueno, aportada en todos los medios, la decisión de el Tribunal Constitucional que dividido avala definitivamente la ley de plazos del aborto 13 años después. El Pleno aprobado la sentencia que rechaza el recurso del Partido Popular presentado en el año 2010. La norma permite el aborto libre en las 14 primeras semanas y dentro de las 22 si existe grave riesgo para la vida de la mujer. Una cuestión de vida o muerte, ¿por qué ha tardado tanto? Esto en lo que tiene que ver con el plano nacional. Miramos también al otro lado del Atlántico. Y encontramos la que es, sin duda alguna, la noticia más destacada en el plano político, ¿no? La condena al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer escritora, Jean Carroll, pero no de violarla. Nos preguntamos cómo impactará esta condena en las intenciones del expresidente de aspirar a la presidencia de los Estados Unidos nuevamente. ¿Cuál será el impacto? En lo que tiene que ver con inmigración, también quiero hoy destacar que los servicios de inteligencia del Reino Unido están afirmando que el ejército de Rusia está reclutando a trabajadores migrantes de países de Asia Central para que participen en la invasión de Ucrania. Le estarían pagando hasta 2.163 euros como salario para que vayan al frente de batalla. Esta es otra forma de aprovecharse de las necesidades de los inmigrantes. Pero ojo, los británicos están haciendo esta denuncia y ellos están cometiendo también otro atropello. Porque anoten este nombre: el Baby Stock. Estamos hablando de la barcaza en la que el gobierno británico prevé alojar a medio millar de inmigrantes que han tramitado la petición de asilo en Reino Unido. Bueno, ya está listo este barco, megabarco, ¿sí? Va a estar concretamente en Portland. Sí. La embarcación, que debe remolcarse al carecer de gobierno propio, cuenta con 222 camarotes instalados en barracones prefabricados, ensamblados a bordo de... Bueno, están formados por tres alturas habitacionales. Eso parece un edificio, definitivamente. En pocas palabras, esta es una cárcel en alta mar para inmigrantes, que lógicamente lo va a poner en marcha el gobierno británico. Otro atropello contra los inmigrantes. Una cárcel en alta mar. Es nuestro monólogo de actualidad hoy. Mil gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que trae el tema político del día. Sí, pone el acento concretamente en la situación política de Ecuador, más exactamente del presidente Guillermo Lasso. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la complicada situación que está viviendo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y todo frente a una alianza opositora que, aunque no tiene nada ganado ni claro, está con los diputados del expresidente Rafael Correa y forzando con una maquinaria parlamentaria para que el mandatario conservador se sienta la semana que viene en el banquillo político de los acusados. Y todo ello realmente a espaldas de un país que está abrumado y cansado por la violencia que genera el narcotráfico. Y es que poco importa realmente que ambos poderes ya no alcanzan ni el 20% de popularidad. Y en el tema político del día nos preguntamos, de este enfrentamiento entre los correístas, diputados y el presidente Guillermo Lasso, podríamos decir que no sale ganando absolutamente nadie y sí perjudicando al pueblo ecuatoriano. Y también nos preguntamos, ¿está con esta posición de los diputados correístas logrando verdaderamente que el narcotráfico se refuerce más en Ecuador? Tema político del día. Sí, es curiosa la situación de Ecuador y en particular de Guillermo Lasso, y difícil de entender a la oposición que encabeza el correísmo. No tiene nada claro. Sin embargo, está generando una tormenta política a ver qué saca de allí, ¿no? Mientras el país afronta serios problemas, empezando por la inseguridad que se ha tomado el país. ¿Hasta qué punto el narcotráfico, los grupos criminales, se aprovechan de esta situación? Es un buen interrogante que podríamos añadir al tema político del día, que de forma oportuna aborda hoy Adolfo Jiménez del Río. Continuamos en el Café Mañanero. Hacemos ahora con la agenda. A ver qué encontramos en la agenda del día. Aquí está la agenda del día, Diana Calle. Y para hoy en la agenda para España tenemos Pedro Sánchez, presidente del gobierno, asiste al pleno del Congreso de los Diputados y responderá a las preguntas de la sesión parlamentaria de control al gobierno. En esta misma agenda recibe al presidente de la República de Lituania, Gitanas Náusea, en el Palacio de la Moncloa. Y en Latinoamérica para hoy se tiene previsto el encuentro de gobierno abierto para municipios de la región metropolitana. En el marco pues de la Semana Internacional del Gobierno Abierto, la Fundación Tribu y la Municipalidad de Peñalolén convocan a un encuentro a los gobiernos locales de la región metropolitana con el fin de sensibilizar a las autoridades locales sobre la relevancia de aplicar los principios de la GEA, transparencia, participación y colaboración en su región. Igualmente se llevará a cabo la conferencia latinoamericana SEGEN, capacidades de cambio, empoderamiento de género y energía. Primera conferencia regional sobre mujeres y energía. El objetivo central del evento es contribuir al desarrollo de las acciones para avanzar en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en los sectores de energía para reducir las brechas de género y garantizar así un acceso inclusivo y sostenible. Gracias, Diana, con la agenda del día. Y vamos ahora con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy es un apartado que nos trae Carlo Angulo. La forma de seguir también el hilo de la actualidad a esta hora. El calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional de los Arganes. Al igual que el 10 de mayo, se conoce como el Día Mundial de la Concientización respecto a la enfermedad del lupus, y recordemos que el día de hoy a su vez es el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones. Entre los aniversarios del día, el reconocido cantante irlandés Bono, el líder de la banda U2, nació un día como hoy hace 63 años, al igual que el reconocido comediante y actor estadounidense Kenan Thompson, quien el día de hoy está celebrando 45 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante volverá con las tendencias en las redes sociales. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy, por cierto, un merecido descanso para mañana. Mañana vuelven con todo el sabor a partir de las 9 de la mañana. Patacón tostado, puro sabor latinoamericano en Valencia. Vamos también dando cuenta de la farándula internacional. Robert De Niro está en boca de todo el mundo. Ha sorprendido al revelar que volvió a ser padre a los 79 años. 79 años. Y en el veterano actor. Bueno, hay que felicitarlo en todo caso. Podría ser perfectamente abuelo e incluso más, pero en estos momentos está disfrutando de la paternidad. No hay límites para la paternidad. Que tiene que ver con años. Tiene 7 hijos. ¡Felicidades a Robert De Niro! Tengo entendido que su hija mayor tiene 51 años. Y su hijo, su otro hijo, Rafael, 46. Son los primeros, ¿no? Porque tiene hasta 7. Tiene otro de 27. ¡Felicidades! Ah, de 25. Ah, tiene otro de 11. Y ahora uno. Ahora va a ser padre nuevamente. ¡Felicidades del maestro Robert De Niro! Y se le creció la familia. Sí, sí. Y encontramos también en la farándula internacional hoy, Diana. ¡Hombre! El nombre de Shakira, que tiene revolucionada la prensa latinoamericana, porque cenó este fin de semana con el piloto británico, campeón del mundo, por cierto, Lewis Hamilton. Claro, inmediatamente pone en alerta aquello de que rey muerto, rey puesto, ¿no? Y que un clavo saca otro clavo, ¿no? Bueno, rehace su vida, está bien. Sí. Ya olvidó a Piqué. Esta es la canción que hace con Karol G y que está batiendo récords, sí, en las plataformas digitales. Nueva novia, ahora será nuevo. Hay que esperar, normalmente la gente se aventura inmediatamente, pero tienen ganas de ver qué hace Shakira, con quién está. Por cierto, este fin de semana también compartió con un actor, si no estoy mal, quién fue el actor famoso, que también yo, la verdad es que de la farándula internacional no estoy muy atento, porque detesto eso de que estén pendientes de la vida privada de las personas, ¿no? Su privacidad. Además, claro. Estamos expectantes a lo que viene en música con su nueva etapa. Bueno, tiene canciones como esta que hace con Karol G. Te quedó grande, TQM, ¿no? Es el título de la canción. Estamos, sí, efectivamente, a la espera de que nos presente un repertorio donde ya quede totalmente en el pasado esas canciones en referente a su relación con Gerard Piqué, el desamor. Pero justamente aquí en España le han criticado justamente el hecho de que en el discurso inspirador en los premios Billboard, donde se llevó el galardón de Mujer Latina del Año, hiciera mención a los momentos que ha estado viviendo en el último año. Ella es libre de abordar el tema que quiera en sus intervenciones. En cualquier caso, enhorabuena, pero hoy viene en todos los periódicos de América Latina esa cena con Lewis Hamilton, gran piloto británico. Nos quedamos con la música de Shakira. Foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ese es el sonido del videoclip de esta canción que sigue batiendo récords. Impresionante. Todo lo que pueden hacer dos mujeres exitosas, en que lo tienen todo, todo definitivamente, ¿no? El éxito, la fama, talentosas, Karol G y Shakira. Así nos aproximamos ya a las 9 de la mañana, el Café Mañanero. Vamos ahora a una breve pausa. De vuelta estaremos con el segmento de asesoría jurídica que nos comparte la abogada Luz Piedrahita. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Nos queda mucho café todavía para compartir. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Cochoteca La Nuera los invita para que este 14 de mayo vengan a celebrar el Día de la Madre a lo grande con una espectacular viejoteca. Artista invitada, Dulce Nava, la voz más popular de Europa. Bebé, ¿qué fue? No pesqué muy traga. Te esperamos desde las 17 horas en Maguana Pub. Regalos y muchas, muchas sorpresas. Recuerda, 14 de

momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Es emocionante arrancar la segunda hora del Café Mañanero sabiendo que tenemos muchas cosas todavía por compartir, por ejemplo, las tendencias en las redes sociales. La abogada Luz Piedrahita, que estará también abordando temas que tienen que ver con la comunidad inmigrante. Aparte de la asesoría jurídica, en lo que tiene que ver con la ley de extranjería y los trámites en general. Nos queda la información deportiva, el personaje del día. Y damos también una mirada a lo que pasa en el contexto social. Hoy, por cierto, se está celebrando el Día del Periodista en Bolivia, me dices, Diana, ¿es así? Así es, Jorge. En Bolivia, 10 de mayo, se celebra el Día del Periodista en conmemoración de la promulgación del decreto de 1938. ¿Del decreto qué? De 1938, pues esta fue por el gobierno donde reivindica los derechos de los trabajadores de prensa. Y también cabe anotar que hoy también se celebra en lo que es México, Guatemala y El Salvador el Día de la Madre. Felicidades a todas las mamitas de México, Guatemala y El Salvador. Muy bien, fantástico. Esto en lo que tiene que ver con el apartado social. Felicidades a los colegas periodistas de Bolivia. La están pasando bastante mal con este gobierno. Está tratando de acorralar a la prensa. Y en la otra fecha que se está celebrando, bueno, es lo que tenemos por estos días, ¿no? Las celebraciones del Día de la Madre. Felicidades para todas las madres de México, Guatemala y El Salvador. Y El Salvador. Muy bien. Felicidades. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, a propósito de celebración del Día de las Madres, este 19 de mayo estarán exactamente en Valencia las musas del vallenato, las musas del vallenato. Casi que meto la pata porque resulta que las musas luego dieron paso a las diosas del vallenato. Así empezaron, son las pioneras del vallenato femenino y estarán en Valencia este 19 de mayo, exactamente en Bora Bora. Románticos recuerdos nació este canto que hoy me acompaña. El motivo es una pena que aquí en mi tierra un amor causara. Allá en mis mejores tiempos de primavera, mi edad temprana. Y mucho tiempo después quieres volver a borrar falta. Lo que ayer no pudo ser, no podrá ser. Otras caricias nuevas me desvelan hoy, calmando así un poco mis ansias. Su ausencia a mí me acostumbró. Puedo vivir sin ti si ya no me hace falta. Otras caricias nuevas me desvelan hoy, calmando así un poco mis ansias. Las musas del vallenato, recuerden, este 19 de mayo en Bora Bora, aquí en Valencia, celebrando el Día de las Madres. Las musas del vallenato, las pioneras del vallenato femenino, traerán todas estas canciones, embriagada de ilusiones y muchas más. En Bora Bora. Espectáculos con motivo del Día de las Madres. Pero vamos ahora también con otro segmento que tenemos pendientes en el Café Mañanero. Vamos exactamente con... vamos con Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en redes sociales. Y a continuación vamos a estar charlando con la abogada Luz Piedraíta. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, a esta hora nos encontramos con el nombre de Apple debido a los grandes anuncios que realizó durante la tarde de ayer, entre ellos una nueva actualización de su software a la versión 16.5, al igual que entre las grandes llegadas del iPad Pro, se anuncian los programas Final Cut y Logic Pro por primera vez para la reconocida tableta de la marca de la manzana. Entre otros los nombres en los deportes, el nombre del Manchester City y del Real Madrid fueron parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Peter Lim fueron parte de las grandes críticas que se están realizando en la ciudad de Valencia con respecto a la dirección del equipo. Entre otros de los nombres en entretenimiento, el nombre de Sandra Bullock forma parte de lo más comentado por sus recientes declaraciones con respecto a su ONG, mientras que el hashtag de Little Mermaid, la sirenita, es de lo más comentado, ya que los críticos ya han visto la nueva versión de live action de La Sirenita, producido por Disney y que llegará a los cines de todo el mundo a finales del mes de mayo, diciendo que es un éxito descomunal, por lo que crecen las expectativas y la preventa iniciará una vez que llegue este próximo jueves. Otro de los hashtags más utilizados, tenemos que todavía está siendo tendencia el hashtag Europe Day. Recordemos que el día de ayer se celebró y se conmemoró el Día de Europa, al igual que el hashtag Feliz Miércoles, hashtag Mitad de Semana y el hashtag First Dates cierran lo que está haciendo a esta hora tendencia en las redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Vamos ahora con la abogada Luz Piedraíta. Colombia y España sellaron recientemente un acuerdo para reconocer los títulos y certificados educativos. El convenio facilita el acceso a la educación superior, reconoce los resultados de las pruebas de Estado y favorece la movilidad de estudiantes de ambos países. Yo me quedo con esto último, lo de la movilidad de estudiantes. Genera, desde luego, una serie de oportunidades. Yo destacaba, entre otras cosas, la semana anterior, que fue lo más positivo, lo más importante de la reciente visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su comitiva presidencial. Yo estuve hablando directamente con la ministra de Educación, Aurora Vergara, y quedó justamente pendiente en compartirnos en alguna información sobre este particular, pero se hace necesario abordar ya este tema porque mucha gente se está preguntando sobre la convalidación de título. Es una de las principales preocupaciones que tiene la comunidad estudiante y profesionales en general. Abogada Luz Piedraíta, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Así es, Jorge. Se firmó este convenio y que ha entrado en vigor desde el pasado jueves, 4 de mayo, y nos va a permitir, como has dicho muy bien, la movilidad entre estudiantes y sobre todo esa facilidad de que ya no hace falta convalidar el título de bachillerato y ni las pruebas y las pruebas EBAU o las pruebas del saber de Colombia serán válidas aquí en España. Ahora bien, España es uno de los principales destinos de estudiantes de Europa y de América Latina. Y cuando hablamos de América Latina, Colombia está entre los países que más estudiantes tiene en España. Pero hablamos de educación superior especialmente. Es decir, lo que son másteres, posgrados. ¿Y para quiénes está dirigido este convenio? ¿A quiénes va a favorecer en el fondo, abogada, este acuerdo que se ha suscrito y que llama poderosamente la atención, que entró en vigor inmediatamente, pero que era algo que se venía trabajando desde hace muchos años. Correcto, ya, y encima el año pasado ya lo habían anunciado y efectivamente ahora con la visita del presidente a España se ha ratificado. ¿A quién va a favorecer? Pues en estos casos a los estudiantes que han terminado en España la secundaria, porque también los estudiantes españoles podrán también beneficiarse y ir a estudiar a Colombia, y en Colombia los estudiantes que han terminado bachillerato y quieran acceder a un grado, por ejemplo un grado de formación profesional de grado superior, o acceder a las universidades españolas. De tal manera que al convalidarse, o al no tener que convalidarse ya, sino que es con solo demostrar, bueno, y una serie de requisitos que debe cumplir el título y demostrar el título, y que he superado esas pruebas de él, saber, podré acceder a estudiar una carrera universitaria en España sin necesidad de venir aquí a España, convalidar, homologar en este caso el título de bachiller, prepararme para unas pruebas de acceso universitarias y posteriormente realizar esa admisión. Ahora todo esto se va a acortar. Simplemente con que el estudiante cumpla una serie de requisitos con su documentación, ya podrá directamente aplicar a una plaza universitaria. En pocas palabras, aquellos estudiantes que luego de terminar el bachillerato en Colombia, sí, quieran venir, igualmente, correcto, toda la etapa secundaria en España, quieran ir a una universidad en Colombia. Hay muchos colombianos con hijos acá y que luego pues quieren también vivir la experiencia de estudiar 1 o 2 años en Colombia y regresan. Entonces, lo que va a permitir este acuerdo es una movilidad. Primero, en que aquel estudiante, como ya lo notamos, que hizo las pruebas en Colombia. En Colombia las pruebas de acceso a la universidad se llaman las pruebas del IFES, ¿no? Saber 11. Correcto, bueno, Saber 11. Era en mi época, abogada. Aquí. Ahora es Saber 11 y las pruebas de selectividad, EBAU. Vale, es verdad que tenemos que convalidar, bueno, hacer una equivalencia de notas, ¿vale? Para que la gente sepa, el Saber 11, para poder acceder aquí a la universidad, nos van a exigir que mínimo saquemos un 200. De acuerdo, un 200 sobre 500 de las pruebas del saber. Ya con esa prueba del saber tenemos un 200 de puntos, será una equivalente a 5 puntos aquí en España. A partir de ahí habrá que hacer una serie de equivalencias que van subiendo la nota y podré acceder ya con esa nota a una carrera o determinada o a otra aquí en España. Diana, por aquí, ¿tiene alguna inquietud? Prácticamente de su experiencia personal, Diana. Así es, abogada. ¿Qué pasaría con aquellos profesionales que adquirieron sus títulos en Colombia, por ejemplo? Sí. Y quieren continuar su profesión acá en España. Aquí ya ese tema no se habla, sigue todavía igual, ¿vale? Según la carrera que se haga, habrá que proceder a una homologación con validación o equivalencia. Aquí simplemente lo que se ha abordado es la facilidad para venir a estudiar en España una formación superior. Por el momento los títulos como, por ejemplo, abogado, médico, enfermería y demás tienen que seguir su proceso normal hasta el momento. Eso no se ha modificado. Lo de abogada, tengo entendido que es lo más complicado, ¿no?, de convalidar. Sí, lastimosamente, porque bueno, yo cuento la experiencia que he tenido de otros compañeros, porque yo he estudiado toda mi carrera aquí, pero sí que me cuentan que es complicado porque dependiendo de cada universidad van a estudiar unas materias y otras, y aquí tenemos que venir a convalidar. Y por ejemplo, hemos cursado prácticamente toda la carrera de Derecho en Colombia y cuando convalidamos nos quedan por cursar aquí en España 2 años. Vale, así que es como prácticamente volver a empezar toda la carrera aquí en territorio español. Como si estuviéramos en el apartado de asesoría jurídica. Luz, consideraciones importantes de este acuerdo. Importante, va a facilitar la movilidad de estudiantes, sobre todo que va a permitir que más estudiantes colombianos puedan acceder a un grado superior, como puede ser universidad. Y importante, tengo que seguir una serie de pasos para que podamos traer ese título a España y sea válido. Primero que todo, deben saber que hay que apostillarlo y posteriormente hay que presentarlo en la Universidad Nacional de Educativa a Distancia, la UNED, ¿vale? Y a partir de allí ya podremos acreditarnos y poder aplicar directamente aquí a una plaza universitaria. Luz, a mí me llamó la atención. Bueno, este fue un acuerdo un convenio que se suscribió entre el Ministerio de Educación de Colombia y el Ministerio de Universidades de España. Correcto. Pero aquí en el Café Mañanero hemos escuchado en numerosas ocasiones a profesionales de la odontología denunciar que no hay voluntad política en España, especialmente parte del Ministerio de Universidades y de las universidades en lo que tiene que ver con la convalidación de título. Es un reclamo no solamente de colombianos, sino de latinoamericanos en general. De correcto, este asunto no se habló absolutamente en la firma de este acuerdo. Quisiera saber si ha escuchado algo al respecto. Vale, y por el momento no se piensa abordar, porque claro, lastimosamente estamos hablando de carreras que implican la salud de una persona, ¿vale? Y claro, ahí entramos en los pequeños matices de cómo se estudia en una universidad, qué se ha estudiado aquí en España, y ha sido bastante complicado llegar a un acuerdo de que podamos homologarlo fácilmente. ¿Vale? Porque lastimosamente es verdad que puede ser general la educación, pero hay conceptos claves que lastimosamente no se han llegado a algún acuerdo y es un proceso bastante lento. Y por el momento no se va a tratar nada en ese aspecto. ¿Cómo está fluyendo la convalidación de títulos o de estudios entre Colombia y España actualmente? Vale, es verdad que el título de bachiller está tardando bastante poco, estamos hablando que en plazo de, a no ser que tenga que comprobar datos, en plazo de unos 6 meses ya estaba saliendo, pero lo que son títulos universitarios más complejos, las convalidaciones o homologaciones están tardando aproximadamente 2 años. Llamaba también la atención de este acuerdo de un intercambio entre docentes que permitirá que maestros de zonas rurales en Colombia puedan encontrar becas de posgrado en España para continuar su formación. Este es un apunte de la agencia EFE. De este apartado no se ha informado mucho, pero me parece interesante. Sí, también es verdad que hay muchísimos docentes en Colombia que quieren venir, que ya no quieren quedarse en España, pero sí que quieren enriquecerse, ver cómo se estudia aquí, qué educación se hace en España, cómo se hace la enseñanza, y esto va a permitir esa movilidad. Es verdad que por el momento esta parte no se ha ampliado. Ya veremos si en un futuro solamente se queda plasmado en un papel o en la práctica realmente se aplicará. Muy bien, un acuerdo interesante sobre el terreno y a manera de conclusión, Luz, este acuerdo... ¿Qué va a permitir? Porque España tiene una gran oferta de posgrados, máster, títulos de posgrado, que es importante recordarlo. Una cosa son las becas y bueno, está por otra parte lo que hay que pagar, ¿no? Un máster, un posgrado, está en el orden de los 3.000, 5.000, 10.000 euros, ¿no? Ahí Colombia es un mercado muy importante para vender títulos. ¿Ya? Efectivamente, Jorge. Matizándolo, títulos que se realizan de verdad. ¿Cierto? Sí, así es, Jorge. ¿Pero qué va a facilitar esto? Que desde el país de origen, en este caso Colombia, se pueda facilitar esa estancia por estudios de otra manera más fácil. ¿Sobre todo por qué? Porque muchísimos estudiantes venían a España a estudiar un curso que no tenía nada que ver con lo que querían o con su nivel de estudios porque se les estaba dificultando la homologación. Entonces ya a partir de ahora, esas personas que terminen el bachiller, hagan las pruebas del saber 11, van a poder acceder directamente a una universidad y realizar lo que realmente quieren estudiar. El acuerdo entonces, en primera instancia, favorece a aquellos estudiantes que han terminado la secundaria en Colombia y correcto, quieren continuar su formación ya en el ámbito universitario en España y viceversa. En eso así es, Jorge, radica el acuerdo. Muy bien. Abogada, ¿algo más que anotar sobre este particular? Bueno, que ya veremos en el futuro cómo se aplica, sobre todo porque está pensado para un estudiante que tiene que demostrar una serie de requisitos económicos también, eso no hay que olvidarlo, pero es verdad que va a facilitar que muchísimos bachilleres colombianos vengan a estudiar a España. Luz, permítame un momento. Usted me habló que tenía que sacar 200 puntos. Sí. Sobre 500. ¿Pero esto aplica para todas las carreras? ¿Cómo es el tema aquí en España? Por ejemplo, un estudiante que terminó la secundaria en Colombia y quiere estudiar medicina en España o quiere estudiar, pues aquí cualquier otra profesión. Tendrá que sacar un puntaje bastante alto para poder acceder y competir con el estudiante español. Eso ya tendríamos que verlo y pensarlo cómo se va a actuar, ¿vale? Porque claro, si quieres estudiar aquí lo que es medicina, estamos hablando sobre 14, y si un colombiano viene y va a tener en cuenta la nota del EBAU, la nota del saber 11, más la nota de bachillerato, será una media, y a partir de allí tendremos acceso a poder aplicar a una carrera u otra. El acuerdo que se ha anunciado con bombos y platillos suena muy bien y solamente esperamos que se aplique, ¿no? Correcto, ya veremos cómo verdad va a ser esa convalidación, esas notas y esas equivalencias para que poder competir con un ciudadano español y poder acceder a la universidad. Que se ponga en práctica y vamos a estar aquí atentos en el Café Mañanero al desarrollo de este importantísimo acuerdo. Luz, muchas gracias, muy amable y que tengas feliz día. Buen día. Igualmente. La abogada Luz Piedraíta, que está pendiente de todos estos acuerdos, hoy hablándonos acerca del convenio suscrito recientemente entre los gobiernos de España y Colombia y que va a permitir sobre todo, va a favorecer sobre todo la movilidad de estudiantes. Momento para una pequeña pausa y ya estará con nosotros la abogada Mireya Company. Vamos a abordar algunos temas muy interesantes de lo que se está hablando ahora mismo en España. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Si de algo se está hablando en el día de hoy en España es de esa decisión del Tribunal Constitucional, ¿no?, en relación al aborto. Amerita desde luego un comentario, el mero punto de vista de nuestra abogada Mireya Company. Está con nosotros, ya está en los estudios Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Qué maravilla los miércoles, me encanta estar aquí. Sí, llegamos a la mitad de la semana y esperamos ansiosos este segmento para que nos ilustre sobre determinados temas. No era el tema para hoy, pero indudablemente hace parte de la actualidad y está en portada la decisión del Tribunal Constitucional. No sobre el aborto, que sin duda alguna va a traer muchísima polémica. Avala de manera definitiva la ley de plazos del aborto 13 años después. ¿Por qué tardan tanto estas decisiones? Fue una demanda que de alguna forma se instauró por allá en el año 2010. Sí, la verdad es que sí han tardado mucho, pero ahora ha sido como ya sabemos que hay. A ver, vamos a ponernos un poquito en antecedentes. Fue ese cambio del Tribunal Constitucional cuando se creó toda esa polémica de si el bloque conservador, que si el bloque progresista, pues ahora como ya está esa mayoría, ya se presuponía que iba a avanzar esta ley, que obviamente hace ya 13 años y era obvio que le iban a sacar hacia adelante y que no iba a pasar nada, que es constitucional esta ley. Para que la gente entienda, la decisión del tribunal es generosa con el aborto. Así es, dice que está todo bien hecho y que estos plazos son todos correctos, que no hay ningún problema, que no hay nada inconstitucional. Pero esto siempre se hace en muchas ocasiones, es como una treta para frenar leyes, pero en muchas ocasiones no se consigue. Hay un punto muy polémico. Una cosa es la despenalización del aborto y otra cosa el derecho del aborto. Y llama la atención que el tribunal habla del derecho al aborto. Sí, aquí quizá ya están diciendo que se ha extralimitado porque lo ha dicho que es un derecho fundamental y esto no está recogido en la Constitución. Está el derecho a la vida, pero el derecho al aborto no está. Entonces aquí esto sí que va a crear un poco, ya lo está creando, de polémica. De ayer a hoy la verdad es que ya han salido bastantes voces que está diciendo aquí se está limitado el Tribunal Constitucional. No es quien para decir que es un derecho fundamental, porque no es así, no está recogido en la Constitución. Y el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es velar por todo lo que está contenido en la Constitución y esto no está recogido así, no aparece. Son otros derechos, pero como el derecho a la vida, pero este no está recogido. Precisamente el derecho al aborto, acabar con esa porque futura. Mireia, esto se puede prestar también para que una madre argumente, bueno, si yo tengo derecho al aborto, lo puedo hacer cuando quiera, ¿no? Sí, pero para eso está esta ley de plazos, que ya nos vamos a fijar en esos plazos que están establecidos y que llevan funcionando desde hace más que 13 años, creo que son, esta ley. O sea que esto va a seguir igual que antes, o sea, no va a haber ningún cambio. Lo que pasa es que sí que ha llamado la atención que ha sido hasta ahora cuando ese bloque progresista ha dicho es correcta. El Pleno ha aprobado entonces la sentencia que rechaza el recurso del Partido Popular presentado en 2010. La norma permite, concretamente, el aborto libre en las 14 primeras semanas y dentro de las 22, si existe grave riesgo para la vida de la mujer, en este caso la madre, ¿no? Sí, así es. Esos son los plazos y la verdad es que ahora se estaban cumpliendo todos y seguíamos con los mismos. O sea que no va a haber ningún cambio sustancial en la vida diaria de nadie. Salvo ese punto de hablar de derecho al aborto, de un derecho fundamental, ¿no? Aquí ahora sí que se han extralimitado, que eso es lo que más ha llamado la atención, pero el resto del día a día para la gente mundana no cambia nada. Eso es lo más importante. Muy bien. Hay otros temas para abordar. Mireia, que nos traías hoy. ¿Cómo? Vamos a ver si esas drogas que portamos, ese tráfico de drogas, es delito o es autoconsumo. Allá quería llegar. La famosa dosis mínima, ¿no? Así es, el autoconsumo. Sí, el autoconsumo, sí. ¿Cuánta droga puede llevar una persona consiga sin que se le catalogue de traficante? En fin. ¿Qué tipo de sustancias se pueden consumir, qué está penalizado y qué no? Bien, aquí vamos a ver un poquito los escenarios porque ya sabemos que es el mundo jurídico y esto es incertidumbre y todo depende de las circunstancias. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Por ejemplo, las dosis mínimas, o sea, la dosis que se consideraría la máxima, que se consideraría autoconsumo. Cannabis. El consumo de la marihuana. ¿Cómo está en España? 100 gramos. 100 gramos de marihuana. Sí, porque estos son, ha salido de un baremo que hizo el Instituto de Toxicología en el año 2001. Esto está pensado para dosis de hasta 5 días. No es a nivel diario, ¿eh? 100 gramos, hasta 5 días. ¿Y por qué una semana? ¿Por qué la dosis o la cantidad que debe consumir debe estar sobre una semana y no diaria o lo que puede llevar una persona? Bueno, supongo que se pensaría porque la gente no iría a comprarla, me imagino, no lo sé, aquí esto ya no lo sé, que compraría para más días, no simplemente para uno. Entonces pensaron, hombre, con un día la verdad es que es un poquito justo, pues vamos a poner unos poquitos más. Quizás sería eso, porque lo hace así, eso ya dependió del Instituto de Toxicología. Entonces al hacer estos baremos también introdujo, por ejemplo, la cocaína, que son 7 gramos y medio. 7 gramos y medio. Sí. Marihuana... 100. Sí. Cocaína, 7 gramos y medio. Y en el caso, por ejemplo, de la otra de las más famosas, que es la heroína, son 3 gramos. Si bien, esto es lo general, esto es, si a ti te pilla, lo normal es que se considere que es autoconsumo. Pero, aquí vaya uno de los peros, esto ya no se sabe tanto, tienes que demostrar que eres adicto. Es decir, te dirán, ah, bien, te hemos pillado con esto. ¿Y cómo se demuestra que una persona es adicta? Te mandarán a hacer un reconocimiento médico y aquí te harán los análisis de orina y de pelo. Porque ya sabemos que estos dos análisis ya detecta si con anterioridad tú has consumido o no has consumido. Es decir, eres un consumidor habitual o no lo eres. Es decir, el principiante que va la primera vez a comprar lleva menos, lo pillan, le van a decir, tú eres de tráfico de drogas. Se puede dar esa circunstancia, ¿no? Podría darse. De un novato. Del novato. Aquí, yeah, en vez de la suerte del principiante, pues no sería la suerte del principiante en este caso. Porque obviamente te dirían, es tráfico, tú no eres un consumidor habitual. Al igual que si nos, aunque nos pillaran con toda estas dosis que están consideradas para el autoconsumo, pero nos coge, por ejemplo, también con una báscula o con todo aquello que está destinado a la venta, nos van a decir, no, estos son indicios de que tú estás traficando con drogas. ¿Qué pasa si una persona le encuentran en su poder 4 gramos de heroína, la dosis mínima que debe portar una persona está en 3 gramos y medio? ¿Qué pasa si una persona le encuentran en su poder 8 gramos de cocaína, cuando están permitidos 7 y medio, ¿no? 7 y medio, y más de 100 gramos de marihuana? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la cantidad no se determina estrictamente por el peso, sino que depende de la pureza. Es decir, van a tener en cuenta qué es cocaína, por ejemplo, y qué no es cocaína. Si, por ejemplo, está mezclada con talco, ¿cuánto es cocaína? ¿Cuántos gramos? ¿Y cuántos no? Y eso va a ser los gramos que tú portes en sí. Mireya, el mundo de las drogas desafortunadamente no termina con la heroína, la cocaína, la marihuana. Ahora están surgiendo incluso drogas mucho más peligrosas como el fentanilo, que se está poniendo, o está de moda, mejor dicho, sobre todo en los Estados Unidos, pero ya hay conocimiento de que está circulando por Europa. ¿Qué pasa con el resto de drogas, las drogas sintéticas en que se conocen actualmente? Está lo mismo, o sea, siempre hay la dosis mínima, que diríamos que es para el autoconsumo, y en el caso de que nos pillen con más, es la que está destinada a ese tráfico. Si nos coge también, obviamente, con ese instrumental que está dedicado a la venta, o llevamos también personas, ojo, que también esto nos pueden pillar por aquí, que estamos trasladando a personas a que compren, nos van a imputar este tráfico de drogas. Y además también va a haber una diferencia. Si a nosotros nos imputan un tráfico de drogas, hay una diferencia dependiendo con la droga con la que nos hayan encontrado. Es decir, si causa un grave daño o no causa grave daño. Las que no causan grave daño, por ejemplo, cannabis, que está establecido así, la diferencia de prisión es de 1 a 3 años. Pero si causa un grave daño, por ejemplo, la cocaína, son de 3 a 6 años. Daños severos en la salud. Recordemos que el tema de la droga es un problema de salud pública, ¿no? Así es. Sí. Por eso está establecido todo y además sí, es otra cosa importante porque estamos hablando de las dosis mínimas, pero si a ti te pillan con esta dosis mínima, obviamente por la calle, tú no puedes ir con la calle con ella. ¿En qué lugares está permitido el consumo de la droga? Lugares privados. Aquí solo te van a sancionar si tú estás en un lugar público. ¿En un parque, por ejemplo? Por ejemplo, por la calle. Es la calle. No se puede consumir droga. Claro, así es, no se puede consumir. Entonces lo que te van a poner es una multa. Esto también hay que decirlo. Que va desde los 600 hasta los 30.000 euros. ¿De qué depende de que sean 600 o que te caiga una multa de 30.000 euros? Es una supermulta. Depende de las circunstancias. Eso se va a valorar en ese momento. Si tú simplemente era para ti, si la ibas a repartir, en el momento que si había menores alrededor, se van a valorar muchas circunstancias. Y en función de esta valoración, pues se te va a imponer una multa u otra. Las dosis mínimas, las dosis mínimas, ¿no? Una persona puede consumir distintas clases, es decir, una persona puede llevar 3 gramos y medio de heroína, 7 gramos de cocaína, 100 gramos de marihuana, y puede llevar las 3 drogas, y lo pilla la policía. Pues hay lugar para... Aquí yo te la estoy poniendo un poco complicado. Ahora ya lo estamos complicando todo. Estoy liando. Obviamente sí que se le imputaría un tráfico de drogas porque no va a consumir las 3. O sea, ya aquí ya verían que obviamente se está pasando un poquito de la raya, digámoslo así, y se le imputaría un... Nunca mejor dicho. Tráfico de drogas. Sí, pero que perfectamente se puede camuflar el consumo mínimo, la dosis mínima, con el tráfico de droga.

Necesitas solicitar tu residencia. Arraigo social. Reagrupación. Petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. El rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Vamos inmediatamente entonces con la actualidad que empieza con la Champions. Adolfo Jiménez del Río está listo ya con toda la información, la crónica de lo que fue el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Un duelo que, por cierto, terminó en tablas, pero apenas es la primera parte de un compromiso que durará 180 minutos. Partidos de ida y vuelta. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la crónica de la Champions. Anoche arrancaron las semifinales de la Champions con un señor partidazo. Y es que podemos atrevernos a decir que hemos visto jugar a los dos mejores clubes de fútbol del mundo. Un Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que con un señor golazo de Vinicius Junior en el minuto 36, se iba adelante en momentos en que quizá el equipo no hacía el mejor partido. Y un Manchester City que logra el empate por intermedio de Kevin De Bruyne en el minuto 67, en donde precisamente el equipo de Pep Guardiola no jugaba muy bien. Espectacular realmente lo que vimos anoche, y es que de principio a fin lo dieron absolutamente todos los jugadores, y en donde hubo agilidad, versatilidad, fuerza, ímpetu, mucha inteligencia y ganas de ganar. Y es que este partido, con este empate, queda totalmente abierta la competición de estas semifinales para la vuelta en el estadio de Manchester City, en el Etihad, y en donde veremos indudablemente a un Manchester City respaldado por su afición. Pero para el Real Madrid parece ser que, con lo fetiche que es esta competición, no le parece grande ningún estadio ni otro equipo. Y es que eso fue lo que vimos anoche, donde el Real Madrid dejó sensaciones de campeón. Y para hoy se enfrenta el Milán al Inter de Milán en un gran derbi italiano a las 9:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente las reacciones. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, valoraciones tras el encuentro. Militao, con Camavinga, con Valverde, con Asensio cuando entra, Rodrigo y pero puede pasar que tú no eres capaz de ganar. Salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta, porque el partido ha sido un partido bien jugado. Hola, ¿qué tal? Escuchábamos ahí a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Dice que termina con buenas sensaciones. Vamos inmediatamente con Giovanni García para conocer su opinión, las valoraciones de lo que fue este encuentro Duelo de titanes. Sí. Real Madrid, Manchester City. 1-1. Terminó empatando el Manchester City en una jugada quizás inesperada, porque estaba jugando muy bien el Real Madrid. Pero así es el fútbol. Y digamos que es un marcador que perfectamente se podía dar, teniendo en cuenta el momento, la trayectoria, la jerarquía de estos dos equipos. Uno, sin duda alguna, con mucha jerarquía, como es el Real Madrid, por algo es el rey de copas, y un eterno aspirante al título, un eterno retador, que en algún momento se le darán las cosas. No sabemos si ahora, ¿no? Pero lo está intentando, y dice el viejo refrán que quien la persigue, la consigue. Ya está Giovanni García. Giovanni, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Su opinión, Giovanni, de lo que fue el duelo entre el Real Madrid y el Barcelona, que terminó 1-1. Hombre, pronóstico reservado. No se puede decir que va a ganar el uno o el otro. Más fácil me comprometo en la vuelta. Más fácil pienso que el Madrid puede hacerle mucho daño al City la próxima semana. ¿Por qué el Real Madrid puede hacer en condición de visitante lo que no pudo en condición de local? A ver, ayer se vio en el segundo tiempo el daño que el Madrid le hizo al Manchester. Le faltó definición, pero tuvo 4 o 5 oportunidades clarísimas de gol. ¿Por qué? Porque el Madrid, cuando presiona una defensa tan floja de jugadores que saben muy poco con el balón, que son reventadores más que jugadores de fútbol, que son gladiadores más que futbolistas, la verdad es que cuesta decir que hay un equipo que se defiende bien. Ese equipo se defiende mal, ese equipo es malo en defensa. Y su ataque ayer naufragó. Una jugada fortuita para un gol, un primer tiempo con un dominio óptico más no real, porque fueron apenas 2 llegadas, una de Haaland mano a mano con el portero que la saca con la mano derecha y queda un poco dolido, que es Courtois, y un remate de De Bruyne, aparte del gol, no más. Ellos no tuvieron más llegadas claras, tuvieron sí mucho asedio al área, asedio, más no conclusión, que eso es diferente. En el fútbol hay que concluir. Y entonces, claro, primer tiempo ellos se ven muy bien, 70% de posesión de balón frente al 30% del Madrid, y uno dice, qué bien. No, es que tener el balón no es ganar, y el Madrid lo demuestra cuando hace el gol. Una sola jugada, un solo remate a portería de Vinicius y gol. Giovanni, pero ¿cómo ve usted entonces las cosas? ¿Al Manchester City le bastó ese asedio que dice usted para empatar el encuentro, para no irse con una derrota del Santiago Bernabéu? Es decir, en pocas palabras, le dio resultado, ya. Le dio resultado, y Ancelotti dio 2 lecciones tácticas que las va a repetir en Manchester. ¿Cuáles son? Primero, anular a Haaland. ¿Cómo lo anularon, no? Sí. ¿Lo anula quién? Rudiger, un hombre de la misma estatura de él, de esos canzones, de esos aburridores que todo el día está persiguiéndolo, tocándolo, incordiándolo, lo mueve de un lado a otro y no le da espacio, y que es tan rápido como Haaland. Entonces, claro, encontró la fórmula perfecta, y Haaland desaparecido. Yo ayer se lo dije, no es jugador de fútbol, es un rematador de jugadas, y ayer no lo dejaron solo para rematar. Entonces naufragó en el partido. Y lo segundo, que va a encontrar el Madrid espacios para contraatacar, porque el Madrid no se va a regalar. El Madrid va a esperar, va a jugar a la contra con pelotazos, no va a salir tocando, y ahí es donde va a matar al City. Y el City es un equipo que tiene mucho el balón en la mitad, pero a los lados, y poco profundiza, porque jugadas entre líneas ellos no hacen muchas por el cambio de sistema con Haaland, que Haaland no es para jugar entre líneas, Haaland es para recibir hoyazos, pelotazos, centros aéreos, encontrar un error del adversario, pero él para jugar entre líneas, para salir del área y entrar a buscar paredes cortas y largas es muy difícil, él no tiene esa movilidad. Entonces, claro, se va a encontrar el Madrid con tierra abonada, eso lo tengo yo muy claro. El partido sigue siendo de pronóstico reservado porque cualquier error marca la diferencia, pero me parece que el Madrid ha dado un paso importante demostrando, no con goles, pero sí con fútbol al final. Mire, quedó con 5 jugadores rapidísimos y mató en velocidad y en físico al Manchester City. Yo pensé que iba a ser el segundo, mire, con jugadores como Camavinga, con Valverde, con Asensio, con Rodrigo, con Vinicius, 5 jovencitos, 5, de menos de 23, 20, 22 años, el único veterano ahí es 26 años que tiene Asensio, con esa velocidad van a matar al City. Cuando ellos apuren, se van a encontrar con un City desvencijado atrás y muy lento. Ahora bien, el único bien, jugador Giovanni, valioso es Walker, lo demás es lentísimo. En Walker ese análisis fino sí. que usted hace de cada compromiso, ¿por qué el Real Madrid no se pudo quedar con la victoria? Porque le faltó definición y porque Benzema está en un mal momento. Benzema no es el mismo del año pasado y tuvo 3 o 4 claras opciones de gol, pero no pudo. No tiene lucidez mental, primero, y no tiene posicionamiento de cara a gol. Él recibe siempre entre centrales, él tiene que salir de ahí, salir del área y moverse, porque él sabe moverse desde tres cuartos y desde mitad de campo. La otra cara de la moneda, ¿por qué el Manchester City no se fue derrotado? ¿Cuáles fueron esas virtudes del Manchester City para lograr empatar el compromiso? El portero fue la figura, Henderson, ¿no? Sacó 4 remates, uno de ellos de Tchouaméni, espectacular. Lo que saca con Tchouaméni es una cosa, eso era un obús. Y sacó 4 remates, fue la gran figura de ese equipo, la gran figura con Walker, el defensa lateral derecho que no hay mano a mano, intentó anular a Vinicius, no le permitió ganar la banda, pero Vinicius le hizo el gol entrando en diagonal. O sea, Vinicius cuando rompe hacia la mitad es letal. Letal, porque se lleva 2 o 3 y es cuando tienen que moverse los otros para crear espacios, porque Vinicius sigue siendo el mejor jugador del mundo en el momento, es impresionante, eso no hay quien lo controle, lo dijo Guardiola ayer muy claro, no hay cómo controlarlo, es muy difícil, en el 1 contra 1, en todo lo que él hace, pero le falta compañía porque no está Benzema en su mejor momento, entonces tiene que hacerlo prácticamente todo él solo y es muy difícil así. Simplemente dígame, ¿cuál equipo cree que va a ganar de estos dos? ¿El Inter de Milán o el Milán? Sé que le iba a dar pereza ya opinar del tema. Sí. Que entre el diablo y escoja cualquiera de los dos. Perfecto. Cualquiera de los dos va a perder con estos en la final. Es que la final es esta. Lo otro es una cosa ahí por calendario y por suerte. Pero el Inter es muy malo, muy malo. Y defensivamente es de lo peor que tiene Italia. Y el Milán es que no tiene gol. Tiene, imagínense, uno pensando todavía en Ibrahimovic para hacer goles. ¿Todavía existe Leao, ese señor? Sí, juega todavía. Y Rafael Leao, el portugués, que es suplente en la selección portuguesa, que no ha sido goleador en Europa, en ninguna liga, ni en ninguna parte. Y es disque el goleador. Entonces uno, cuando ve un equipo así, lleno de viejitos y tal, eso no pasa nada, mi estimado Jorge, tranquilo. El fútbol italiano sigue siendo rancio. Y mientras sea rancio, el fútbol italiano no va a ganar nada y va a seguir fuera de los mundiales y va a ganar únicamente méritos y honores en las copas estas de la Conference League, como pasó con la Roma el año pasado y nada más, pero en las grandes competiciones no va a tener nada el fútbol italiano, nada, porque Giovanni, ellos no han cambiado y no se han reestructurado para nada. Así las cosas, ya lo vimos todo y ya lo escuchamos todo también con su comentario. Que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, feliz día para todos y bendiciones. Giovanni García con el análisis del compromiso entre el Real Madrid y el Manchester City. Partido de semifinal de la Champions. Y vamos rematando el café mañanero, este segmento Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Estamos pendientes también del Giro de Italia. A ver lo que pasó en la etapa del día de ayer y la previa de hoy. Adolfo, rematando. En el día de ayer se corrió la cuarta etapa del Giro de Italia 2023 y en donde el ciclista francés Aurélien Pogacar del AG2R Citroën se llevó de forma contundente su victoria. Eso sí, se ha vestido de rosa el noruego Andreas Lundqvist, ambos protagonistas de una tremenda escapada definitiva de la primera jornada de la máxima montaña de este Giro de Italia. Una etapa inclusive marcada por la lluvia y Renko de Benepol que ha dejado el maillot, quizá con el objetivo de no tener la presión de líder durante unas buenas etapas. Y después de esto, la clasificación general queda de la siguiente manera: Andreas Lundqvist de Noruega liderando el Giro de Italia, seguido de Renko de Benepol a 28 segundos. Tercero el francés Aurélien Pogacar a 30 segundos. Cuarto se mantiene João Almeida de Portugal a 1 minuto. Y quinto, otro de los favoritos, Primoz Roglic del Jumbo-Visma

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Hablándote claro, no te necesito. Perdiste alguien auténtico. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. FM Black Ruby, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM, siente tu música. Queridos traviesos, welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debería perderse. Ajá. Conoce, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando, eso sí, las próximas tres horitas de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora de la madrugada en algunas partes a través de nuestro directo como cada mañana. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81 es el vehículo para que te comuniques conmigo y me pidas ese tema. Ese tema que te hace vibrar, ese tema que te da buen rollo, ese tema que tú dices, oye, es que ese es mi tema, esa es mi canción. Hoy es miércoles de coctelera musical, ombliguito de la semana. Programón que te tenemos preparado el día de hoy. Sí, sí, como cada mañana. Hoy viene María Auxiliadora Sánchez, así que si tienes alguna duda de migración, solo tienes que escribirme la pregunta y estaremos aquí encantados de poder ayudarte. Hablaremos del día del camarón, características, curiosidades y beneficios de comer camarón. ¡Ay, qué rico! Hablaremos de ese descubrimiento que se ha hecho acerca del cerebro de los pulpos, que es capaz de almacenar recuerdos y emociones complejos como los seres humanos. ¡Wow! Por algo es mi animal favorito. Hablaremos de los inesperados beneficios. Eso sí, te vas a quedar muerta, loca y sin idea. Inesperados beneficios de decir tacos, de decir groserías, de decir palabrotas.